Es doctora en Ciencias Sociales y está en línea. Hola, Micaela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde estás, Micaela, en estos momentos? Estoy en el conurbano bonaerense. Ajá. Remedio de Escalada. Remedio de Escalada. ¿Dónde queda? ¿Sur, oeste? ¿Dónde? Sur, sí. Lanús. Ah, mirá, Lanús. ¿Y llueve por ahí, no? No, salió el sol. Está lindo hoy. Bien. Bueno, ¿vos formás parte de la Universidad de San Martín, Micaela? Sí, yo soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y co-coordino el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, que tiene investigadores de la UNFAM, pero también de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Gino Germani. ¿Y qué se hace en ese Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo? Bueno, en realidad el laboratorio recoge una tradición que es la del grupo de estudios sobre ideologías y democracia que sigue teniendo sede en el Instituto Gino Germani, que viene trabajando hace unos 10 años en torno a la expansión y emergencia, expansión, podríamos decir, de ideologías autoritarias o de discursos autoritarios asociados fuertemente con lo que conocemos o denominamos como etos neoliberal o espíritu del neoliberalismo. Venimos estudiando ese tipo de ideologías que tienen un fuerte componente punitivista, entre otros, y en el último tiempo sumamos a esas indagaciones, en el marco del laboratorio de la UNFAM, una preocupación, digamos, más focalizada en lo que se conoce como discursos de odio. Estos discursos de odio que pueden, digamos, ser conocidos en el lenguaje ordinario o normal, a nosotros nos interesa indagarlos en su circulación en la esfera pública y sobre todo en la fuerte presencia que tienen este tipo de discursos en la esfera pública digital o en las redes sociales. Sí. Bueno, estás tirando un montón de puntas, como tengo un montón de preguntas para hacerte, sobre todo eso, la calle y lo digital, ¿no? Pero me gustaría que nos expliques, bueno, empecemos por el marco de cómo se encaró esta investigación, si podés contarme. Sí, claro, esta investigación entonces, la última, que cuyos informes pueden visitar en la página nuestra de LEDA, que es LEDA UNFAM, si googlean eso les va a saltar nuestra página. Esos informes se realizan como resultado de una investigación cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa consistió en una encuesta que tuvo alcance nacional, que se realizó durante los meses de diciembre y febrero de 2021, a través de PASCAL, que es un instituto de medición, de investigación y medición de opinión de la Universidad Nacional de San Martín. Y además realizamos una serie de focus group, de grupos focales, que es una técnica de investigación cualitativa, una especie, para que se imagine la audiencia, una conversación en torno a ciertos tópicos o ejes entre un grupo de personas seleccionados según las características que algunas dimensiones, digamos, sociodemográficas, con las cuales conversamos sobre ciertos tópicos vinculados más específicamente con dilemas de la democracia, problemas de la democracia, discurso de odio, bueno, en fin. Entonces, en base a los resultados obtenidos a través de estas dos técnicas, realizamos algunos informes. El primero de ellos es el de discurso de odio, que es el que entre otros medios salió en la página de CONICET, al que creo tuvieron ustedes acceso. Y ahí pudimos relevar la pregnancia de ese tipo de discursos, que bueno, no sé si todos entienden lo mismo que entendemos nosotros por discursos de odio, pero en principio entendemos por discurso de odio a todos aquellos enunciados, pronunciados en la esfera pública, que procuren promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización o la violencia hacia una persona o grupo de personas en función de la pertenencia de esas personas a ciertas identidades religiosas, étnicas, nacionales, políticas, raciales, de género o cualquier otra identidad social. Y los resultados que obtuvimos en relación a eso, o sea, nosotros construimos un índice para medir la adhesión o el rechazo a este tipo de enunciados. Parame si estoy hablando mucho, ¿eh? No, tengo, yo te he dicho que tengo varias preguntas, nada más. Ah, bueno, como quieras. Entonces, ¿puedo escuchar las preguntas o te cuento cómo construimos ese índice? Bien, entonces ese índice sobre discurso de odio, te decía, está construido, lo construimos nosotros en función de tres fragmentos de discurso. Un discurso racista, bastante segregacionista, te lo digo, el enunciado con el cual los encuestados se confrontaban, decía lo siguiente: estoy harto de los negros que arruinan nuestro país, a esta altura la única solución es deportarlos a todos. El otro discurso era un discurso deshumanizador que explícitamente decía: miles de bolivianos cruzan la frontera como ratas para cobrar el IFE, alguien tiene que hacerse cargo. Y había un tercer discurso que constituye este índice que estaba formulado de manera crítica, o sea, no negativa como las que leí recién, sino esta que decía: no hay que ser prejuicioso, tanto una persona heterosexual como una transexual puede ser director de un jardín de infantes, no hay ninguna diferencia. Lo que nosotros hicimos entonces es, en base a las preguntas, a las respuestas, perdón, que obteníamos a partir de la exposición de estos ítems a distintos encuestados, construir el porcentaje de gente que aprueba y promueve este tipo de discursos en el digamos, polo más problemático, uh-huh, hasta aquellos que lo criticarían o denunciarían. Y entre quienes lo promoverían, nos dio un porcentaje significativo, dado la intensidad que, como imagino ustedes también reconocen, tienen estos discursos, que es del 26,20%. Sí, eso, uh-huh, había visto. Que me llama la atención, se parece al clásico 30% que se habla de ciertos sectores políticos, ¿no? Muy conservadores y justamente neoliberales, ¿no? En el electorado. Hay un grado de asociación, hay correlación entre posiciones más autoritarias y promoción o adhesión a discursos de odio. Existe esa correlación, no es lineal, o sea, no todos los que promueven o aprueban discursos de odio son, para decirlo rápido, autoritarios o son, sin más, de derecho neoliberales, pero sí encontramos que existe una correlación. O sea, cuanto más, lo voy a poner en otros términos, digamos, cuanto más neoliberal y autoritario se es, más tendencia a apoyar y promover discursos de odio existen. O sea, más antidemocrático, en términos muy generales, se podría hacer, uh-huh, y viceversa, ¿no? Cuanto más te desplazas hacia posiciones o disposiciones más democráticas, más tendencia hay a criticar esos discursos de odio o a no compartirlos. Uh-huh. Estoy leyendo el PDF de la UNSAM, que está en el LEDA, que decías, que comentabas, sí, para llevarlo a lo concreto, los testimonios de algunos de los encuestados y encuestadas. Y yo estas cosas se las he escuchado a gente de todo, del nivel social, incluso universitario, profesionales. Dicen, por ejemplo, hay un montón de noticias que salieron. Me hizo acordar una cosa. Cuando empezaron con eso del subsidio de los 10.000 pesos a la gente, salieron, no sé si lo viste, si tenés fotos o algo, yo lo vi en Facebook, gente tirada en los parques con armas, con drogas, llenos de carritos de bebidas alcohólicas, diciendo: gracias Alberto, gracias. Otro dice: y lo ves con las tarjetas también, que dieron para comprar mercadería, van al mercado, la alimentar, se llevan cerveza, te da como bronca. Había otra que salió que decía: yo tengo 4 hijos, entonces cobro por los 4 hijos, cobro por el desempleo, mi marido cobra por discapacidad, mi hija más grande cobra porque es madre soltera, entonces cobro esto, cobro el otro, y eran más de 100.000 pesos. Regalan plata, regalan, dice los testimonios textuales que han recogido en este documento ustedes. ¿Y esto te, en lo particular, te sorprende, Micaela? Bueno, en realidad no sé si sorpresa es la palabra, pero sí cierta alerta o alarma, ¿no? Hay una alarma que no la aprendemos solo nosotros, sino que, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas viene llamando la atención también sobre el crecimiento de este tipo de discursos de odio, ¿no? A partir de los últimos años, y yo creo que en gran medida propiciado por la extensión de las redes sociales, porque las redes sociales funcionan un poco como caldo de cultivo de este tipo de discursos. Por una cuestión, diría por dos lógicas. Una propia de la red, está comprobado. No sé si vieron esto, lo del EFER Facebook, que se filtraron algunos documentos. ¿De cómo se manipula desde Facebook? Sí. O sea, ya se venía un poco estudiando esto. Ellos, Facebook, las grandes corporaciones que están detrás de las plataformas, estudian, tienen sus propios datos, producen sus propios datos, que usan obviamente en beneficio también propio, y uno de esos datos decía o afirma que cuanto más intenso es el comentario, o sea, cuanto más contenido afectivo de violencia, valorativo tiene, más posibilidades de retweet o de compartir, de capturar la atención tiene. O por lo menos de capturar la atención, quizás no sé si decía exactamente retweet, pero de mantener más tiempo al usuario ante la pantalla. Sí. Y esto es lo que tenemos nosotros también que tener en cuenta cuando analizamos los discursos de odio en redes sociales, porque justamente se trata de fragmentos discursivos o enunciados que cumplen este requisito. Es decir, tienen un alto contenido. Tienen un contenido intenso, digamos, que pueden generar atención, pregnancia, no sé. Más allá de que luego la respuesta pueda variar, digamos, uno puede rechazarlo, denunciarlo, no hacer nada, dejarlo pasar, comentarlo, etcétera. Y la otra cuestión que nos alerta en torno a la extensión de estos discursos de odio es algo que excede a las redes sociales y que tiene que ver con la pandemia un poco, ¿no? Con los efectos y consecuencias mundiales, diría, de la pandemia que viene con recesión, con frustración, con malestares, que muchas veces terminan produciendo o traduciéndose en este tipo de acciones o reacciones, ¿no? Uh-huh. Hay una película en Netflix que es Hater, que la recomiendo, cuenta esto clarito. Mirá, me la estoy anotando para ya mismo verla. Sí, hater, odiador, justamente un muchacho ambicioso que se mete en empresas de redes sociales y su ambición lo lleva a destruir gente a través de las redes sociales. Muy buenas actuaciones. Sí. Así que, a ver, ¿por dónde sigo? Justamente, mientras vos me contabas esto, yo le ponía una cara, un nombre, y lo veía Javier Milei, que tira, justamente, ahora entiendo, desembozadamente con eslóganes de odio, y teniendo una repercusión mediática que después no es proporcional a la repercusión electoral que ha tenido, por lo menos en su debut electoral. Claro, vos decís que mientras más intenso y más contundente es el mensaje de odio, más te capta la atención. Sí, podríamos decir eso. Igual, no sé qué es mucho o qué es poco en este tipo de fenómenos, ¿no? Uh-huh. Habría que pensar qué es mucho y qué es poco, porque en términos, Capital sacó cerca del 17, si no me equivoco, ¿no? Sí. No tengo los números acá frente mío, pero no diría que hizo una mala elección. No, más bien diría que hizo una buena elección, claro. Y que hay algo del descontento que circula, que está siendo bien leído y capitalizado por este tipo de discursos, sí. Que nos pueden no gustarnos, pero identifican y acogen cierto malestar y lo traducen en consignas intensas, como bien decías vos, que no sé cuánto respaldo o adhesión programática pueda tener o traducción programática puede tener, pero sin duda captura. Sí. ¿No? Sí. Captura, interpela, moviliza, al menos en Capital es un fenómeno al que hay que prestarle mucha atención, me parece, ¿no? Claro. Porque la gente, va a las plazas, hace circular ese tipo de mensaje, adhiere de alguna forma a ellos. Uh-huh. Sí, y hace poco, con todo el recrudecimiento del ataque contra el pueblo mapuche, también se decía que antes estaba, a mucha gente le daba vergüenza manifestarse con su discurso racista. Hoy se expresa públicamente sin ningún tipo de pudor. Esto, no sé, ¿cómo lo analizás a partir de esta investigación que han hecho? Que desembozadamente hoy candidatos o gente de la calle, desembozadamente manifiesta odio contra los zurdos, contra las lesbianas, contra cualquier disidencia. Sí, creo que los datos que nosotros recogemos a partir de este estudio, lo que la alarma que nos prenden es justamente esta, porque cuando el umbral, digamos, de lo decible legítimamente empieza a crecer, bueno, un montón de cosas pueden ser dichas sin, digámoslo así, ningún costo, entre comillas, en la esfera pública, erosionando las bases de ese consenso, inclusive de la posibilidad del disenso público, ¿no? Hasta dónde está bien expresar ciertos agravios, ciertos prejuicios sociales, ciertas condenas hacia otros, y hasta dónde esa libertad de expresión empieza a afectar el derecho de esos otros que están siendo agraviados, ¿no? ¿Y qué hacer ante eso? Ese es el gran dilema que nosotros como grupo, digamos, pretendemos delimitar e indagar y en el mejor de los casos, digo, proponer propuestas para contrarrestarlo, ¿no? Claro, ¿y ahí qué se hace? ¿Qué se puede hacer contra ese, no digo un tsunami, parece, pero ¿se puede hacer algo? Sí, claro, siempre se puede hacer algo. O sea, en principio estudiarlo para ver que está funcionando como combustible ese tipo de discursos. Porque cuando uno indaga en las condiciones de posibilidad o de producción de ese tipo de enunciados, bueno, puede ir hacia esas condiciones para intentar modificarlas. Y bueno, ¿qué expresan estos contenidos? O sea, ¿de qué está hecho el odio? Para decirlo rápido, ¿no? ¿De qué está hecho el odio? Qué buena pregunta. Todavía no llegamos a ningún resultado cabal de respuesta, pero sí. es una pregunta, no solo, bueno, obviamente, de qué está hecho y qué hace, para qué sirve, cuál es la productividad, para qué sirve para quienes lo enuncian y para qué y qué otros canales también motoriza, porque con esto de las redes también es muy claro. Siempre hay ganadores de este tipo de denunciados, me parece a mí también, además de bueno, además de otro conjunto de cosas que uno debe indagar. Yo creo que se pueden hacer cosas, una te decía es esa, es estudiarlo con sistematicidad, con rigor y sin condena moral, o sea, sin inmediatamente decir que los que hacen eso hacen algo que está mal, sino ver qué está pasando ahí, qué cataliza eso, o es catalizador de qué malestares, por ejemplo. Y después, nosotros no tenemos legislación, pero en otros países hay legislaciones que regulan este tipo de contenidos. Alemania es uno de ellos. Uh-huh. Alemania tiene una ley que es relativamente nueva, en donde se moderan y las empresas están obligadas a restringir la circulación de este tipo de discurso de odio. Y después trabajar en términos más de producir contranarrativas a estos discursos que se tienden a hegemonizar la escena pública, ¿no? La esfera pública. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? No, y digo, generar otros relatos u otras narrativas que muestren otra cara de eso que está haciendo revelado como una verdad y que tiene alto contenido racista, xenófobo, ¿no? Esto de que los mapuches vienen por toda la tierra. Sí. No sé. Sí. Que es que reeditan mitos que afectaban históricamente, por ejemplo, a otras comunidades. El plan este andina, que es un plan que se suponía tenían los judíos y que estaba detrás de las justificaciones de discursos antisemitas, se reedita bajo la figura de mapuche. Bueno, interrogar cómo se reciclan esas viejas mitologías al servicio de la segregación y ofrecer otros relatos, ¿no? Ofrecer otros relatos que decir, por ejemplo, no sé, pensar quiénes, cómo y desde cuándo se están ocupando las tierras que se están reclamando y hacer eso públicamente. Micaela, para ir cerrando, también se metieron con el nivel educativo, ¿verdad? A ver, para el nivel educativo, a ver si había ahí discurso de odio o no. ¿Qué podés contarnos de eso? Bueno, ahí hay algo que las encuestas tienen un límite, las encuestas te permiten obtener una posibilidad de un límite, ¿no? Que es obtener los datos, grandes trazos, datos duros, pero impide ver con mayor profundidad cuáles son las tramas ideológicas, lo otro que da lugar a esas disposiciones o reacciones rápidas que uno mide a través de una encuesta. En el caso del cruce entre discurso de odio y educación, habría cierta tendencia, digamos, se observa una tendencia a una correlación entre discurso de odio y nivel educativo. Esto es, cuanto menos nivel educativo formal se tiene más afín a cierto discurso de odio, y cuanto más nivel educativo se alcanza, menos disponibilidad o disposición a reproducir discurso de odio. Pero esto no es lineal. Hay que tomarlo con pinzas, porque cuando uno hace ese cruce con otras variables, como por ejemplo trabajo formal o informal, eso cambia. O sea, los números son otros. Entonces, no creo que sería apresurado establecer una ley. Uh-huh. Así, muy muy directa entre mayor nivel educativo y menor disponibilidad a reproducir discursos de odio. Sí. Aunque hay una tendencia, sí, hay una tendencia, ¿no? Pero a mayor nivel educativo, menos predisposición, sí. Claro, menos predisposición a... es verdad, ¿no? El sentido común nos indica un poco eso. El sentido común indica, bueno, en realidad el prejuicio es producto de un desconocimiento y de la falta de educación, para decirlo rápido. Pero a esta altura todos sabemos que la educación así sola no quiere decir casi nada. O sea, la educación así arrojada solo es una abstracción. Hay que ver educación de qué, en qué, para quiénes. Y interrogar un poquito más lo que ocurre detrás de ese tipo de disposiciones. ¿Estás con compañía pequeña ahí? Tengo una hija que me está queriendo jugar con agua. Perfecto. Acá, perfecto. Al lado mío. Bueno. Que la deje. En otro momento entonces tenemos que hablar del techo de cristal y la situación de las mujeres en la ciencia, ¿verdad? Sí, como completamente. Y más, me hace en momentos de pandemia. Claro, o sea, eso... claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, sí. Ahí se lo llevó el padre. Ah, bueno. Ah, también. Complicado, en bien, fin. Bien, bien, bien. Bueno, excelente. Te agradezco muchísimo, Micaela. Si podés, vamos a volver a llamarte para seguir. Porque, por ejemplo, ni le entramos al tema del discurso antisemita. Y que también lo han abordado. Así que en otra charla podemos hablar de eso. Te agradezco muchísimo. Cuando quieran. No, gracias a ustedes por el interés. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.